Los tipos de ascendente. El signo en el ascendente nos informa sobre las cualidades que debemos esforzarnos por manifestar conscientemente en el proceso de despliegue y descubrimiento de nosotros mismos. Sin embargo, sería un error tener en cuenta solamente este signo, sin considerar para nada el significado del signo opuesto, que caerá en el descendente, o cúspide de la séptima casa. Mientras que el ascendente es el punto de la conciencia de sí mismo, el descendente es el punto de la conciencia de los otros. Nos encontramos a nosotros mismos por mediación del ascendente, pero el descendente es aquello que encontramos en los otros. Lo que se eleva por encima del horizonte y se abre a la luz de la conciencia, el ascendente, encuentra su complemento en aquello que se hunde, por debajo del horizonte, en la oscuridad del descendente. Cuando identifico conscientemente ciertas cualidades como aquel quien soy, hay implícitamente otras cualidades que estoy identificando como lo que no soy. Las cualidades que identifico como yo son las que muestra el signo ascendente. Las que identifico como no yo son las que muestra el signo descendente. Pero el nombre de la partida que jugamos es totalidad, y aquello que no reconozcamos poseer en nosotros mismos lo atraeremos, invariablemente, hacia nosotros. Cuanto más cultivemos los atributos propios del ascendente, tanto más encontraremos en otros los atributos opuestos, los del descendente. Los dos puntos del ascendente y del descendente forman una conexión o polaridad cuyos términos están inextricablemente ligados. Ninguno de nosotros existe en el vacío, y nuestro sentimiento del sí mismo ascendente estará configurado por aquello que encontremos por mediación de los otros descendente. La naturaleza del signo descendente intentará modificar y equilibrar las cualidades del ascendente hasta que se llegue a una posición de empate, a un compromiso, a una síntesis. Por lo tanto, al estudiar la importancia del signo ascendente, hemos de incluir alguna aclaración sobre las implicaciones del signo descendente.